Martinelli. Quecho. Minca Minga Nuestro Ayú. Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos una semana más en nuestro programa de Radio Aini, este espacio radial autogestionado donde conversamos sobre derechos humanos, actualidad de los pueblos originarios, movimientos sociales, temas ambientales, en fin, tocamos diferentes temáticas desde la sociedad civil para dar a conocer a través de la radio, tanto en Arica y las demás radios que también comparten nuestro programa. A donde hacemos radio, hacemos AINI. Soy Leila Noriega y comenzamos el programa del día de hoy. Como les decía, cada domingo estamos a través de Radio Andina a las 9 horas en el 100.1 de Arica. Además, también nuestro programa se repite en Radio Placeres de Valparaíso los días domingos a las 6 de la tarde. También en Radio Humedales en Santiago y Concepción los miércoles a las 13 horas. Y también, por supuesto, en Radio Curruf, La Señal del Viento, ya en Concepción y Temuco, todos los jueves a las 11 horas. Y también en Radio Minga, allá en Curaco de Vélez, en la isla de Chiloé. También pueden escuchar AINI a través de su frecuencia online. Y, por supuesto, también nos comparte la agencia Medio Medio, donde diferentes radios comunitarias y programas de corte social también están presentes a través de esa agencia de noticias. Y hoy día tenemos varios temas relacionados, como siempre, con las temáticas indígenas, procesos constituyentes, medio ambiente y también algo que tiene que ver con nuestra cultura tradicional andina. En el tema de hoy conversamos con Delia Condori. Ella es consejera nacional aymara de Malkus Itaya, de la comuna de Putre, quien está en el Congreso, está en el Senado, en la discusión precisamente de los escaños reservados, que durante la semana pasada estuvo en la Comisión de Constitución y, bueno, continúa la próxima semana ese debate, la presentación de diferentes organizaciones, personas, académicos, indígenas de diferentes pueblos de Chile. Y bueno, Delia, la consejera de la comuna de Putre, está allá y nos va a comentar, en una entrevista que tuvimos con ella, comentar un poco de qué se ha tratado ese debate y en qué está, ¿cierto? Para estar informados sobre lo que está sucediendo en el Congreso. En nuestra sección Voces vamos a compartir Quilpa, del microprograma Jiwasana de una Casa, Voces Andinas, que realizó el taller de radio de lenguas indígenas de Arica y Parinacota. Y por último, en nuestra sección En Movimiento, Rubén Cruz, de la comunidad indígena Dieguita Pataico, aclara que Pascua Lama sigue clausurado por las informaciones de prensa que decía que existía la posibilidad que abriera ese proyecto minero. Bueno, Rubén nos aclara que por distintos motivos legales sigue clausurada. Entonces él nos va a explicar finalmente en el programa de hoy por qué se dice que podría abrir y que en realidad él nos aclara lo que sucede allá en la zona, ¿cierto?, del Huasco. Le recordamos que estamos a través de programa-aini.blogspot.com, que es nuestra página donde pueden escuchar todos los programas de AINI. Este ya pasamos el 150, estamos en el programa 152 desde que iniciamos como programa de radio. También tenemos un Facebook, programa de Radio AINI, un Twitter, @AINI2013, y bueno, el correo electrónico programaaini@gmail.com. Somos parte de la red de medios de los pueblos y también participamos en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Chile, AMARC. Y antes de comenzar el programa de hoy, ¿les parece si escuchamos un tema musical y continuamos ya con el programa de Radio AINI? Thank you. Regresamos a nuestro programa de Radio Aini después de este tema, cierto, musical, ahí tradicional de nuestra zona andina. Comentarles que a las 9:30 horas de hoy diferentes organizaciones sociales de Arica convocan a la Asamblea Comunal Constituyente con el fin de levantar una propuesta constitucional desde la comunidad de forma autoconvocada y autónoma. La jornada se extiende este domingo hasta las 17:30 horas y se realiza en la Corfal, en Alejandro Azola, con la esquina de Rómulo Peña en Arica. Es abierta a todas las personas y organizaciones ciudadanas que estén construyendo, ¿cierto?, alguna alternativa popular en este proceso constituyente y que esté fuera, cierto, de los acuerdos políticos y de las iniciativas de gobierno. Esto es solamente organizaciones sociales de base. Por ejemplo, ¿quiénes están participando? La AFEMIC, que es la Asamblea de Feminista y de Diversidad Sexual. También está el Grupo Arica Resistencia. Hay agrupaciones de adultos mayores. Está la Asamblea Autoconvocada del Parque Lauca. También la Asamblea de Base Constituyente, que ellos todos los jueves hacen reuniones y están autoformándose sobre distintos temas que tienen que ver con el proceso constituyente y discutiendo sobre distintas temáticas sociales. También están los artesanos de Bolognesi, también el movimiento Belén dice no a la minería, también el cabildo de Capitán Ábalos, que lo constituyen los vecinos allá de la población, también el cabildo Hichapunigua, y el cabildo autoconvocado de pueblos originarios y afrodescendientes. Chasquillacta también está, el Colegio de Profesores, la Coordinadora Secundaria de Arica, la Fundación Transhumante, Libertarias de Chile, la ONG Lumbanga, Mujeres de Luto Histórica, Pueblos Originarios Autoconvocados, el Sindicato de Honorarios IMA y la Comisión de Derechos Humanos. Diferentes organizaciones que se han ido reuniendo y conversando, levantando una propuesta desde la ciudadanía para el proceso constituyente, para discutir también, sobre todo para informarnos y formarnos, ¿no? ¿Qué es el proceso constituyente? ¿Cómo se hace una constitución? ¿Qué significan los dos tercios? Así que invitamos a toda la comunidad que durante el día de hoy se pueden sumar, pueden asistir allá a la Corfal. Son instancias de educación, de formación, de debate, de discusión, desde la ciudadanía, de una forma voluntaria también. Hay bastantes profesionales, especialistas, dirigentes sociales que están apoyando, ¿cierto?, esta iniciativa desde la ciudadanía, porque queremos ser parte de la transformación y el cambio en Chile para mejorar para todas nuestras condiciones de vida y vivir en un país más justo. Así que la invitación está abierta para hoy día domingo en la Corfala, ya da sola con Rómulo Peña, hasta las 5:30. Nos informa que va a haber también alimentación y almuerzo para quienes quieran ir, también espacio para los niños, así que está abierto el espacio para discutir, conversar, por último para ir a informarse de qué se trata este proceso constituyente. Así que dejamos la invitación abierta porque nosotros estamos acá en la radio, pero ahí ya las personas están organizando, están recibiendo a las personas para que asistan a esta asamblea. Como en todo Chile se están realizando diferentes asambleas, tengo entendido que en Valparaíso, en Santiago, en la zona sur, la gente se está juntando, conversando, debatiendo sobre lo que este cambio, ¿no?, y cómo nos vamos a enfrentar también en abril al plebiscito, y más allá de eso también cómo levantar una nueva constitución para Chile. Y en ese mismo marco de lo que estamos conversando, de este proceso social que estamos viviendo en nuestro país, el 18 de enero se cumplieron 3 meses desde el estallido social. No sé si ustedes vieron, ¿cierto?, en las noticias, en redes sociales, en diferentes lugares, en diferentes actividades. Acá en Arica hubo una movilización, también hubo actos culturales, sociales, de difusión sobre lo que ha significado los 3 meses desde el Despertó Chile, o estallido social, o de esta revolución, de secundario, en fin, como sea, pero que ha transformado el país. Entonces, solamente decirles que el Instituto Nacional de Derechos Humanos realizó un balance en general de cómo ha sido, ¿cierto?, la vulneración de derechos, lo que ha sucedido en Chile durante estos 3 últimos meses. Y en esta información que dio a conocer a través de las redes sociales, a través de su Twitter, el Instituto Nacional de Derechos Humanos informó, ¿cierto?, sobre lo que ha recogido tanto los funcionarios del equipo, ¿cierto?, de ellos que van a las manifestaciones, a las comisarías, a los hospitales. El personal del Instituto Nacional de Derechos Humanos se desplegó y se desplegó durante las movilizaciones como observadores de las diferentes situaciones que ocurren y percatarse de vulneración de derechos. Este informe que ellos dieron a conocer a través de redes sociales de la fecha del 17 de octubre de 2019 al 15 de enero de 2020. En esa información que se dio a conocer a través de redes sociales, informa que se logró registrar más de 3.600 personas heridas. De ellas, 2.063 sufrieron heridas por armas de fuego, ya sean balas, balines y perdigones. También informan, ustedes lo pueden revisar en su Twitter y también en la página web del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dice que se registró un total de 405 personas con traumas oculares. De ellos, 33 sufrieron estallido ocular o pérdida de la visión. En el reporte también señalan que 9.129 personas fueron detenidas. De ellas, 1.445 acusaron vulneraciones por parte de agentes del Estado al interior de comisarías, tales como violencia sexual, 191 casos, torturas, tratos crueles, 412 casos y uso excesivo de la fuerza. Hay 842 casos que ellos han registrado durante estos tres meses. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado 1.080 acciones judiciales y ha representado a más de 1.300 víctimas. También en este informe se encuentra que 770 querellas por torturas y tratos crueles, 158 por violencia sexual, entre esos, por ejemplo, desnudamientos, tocaciones, amenazas, insultos y violaciones. Y también hay 17 casos por homicidio frustrado y 5 por homicidio. Ustedes lo pueden revisar en mayor detalle. Por ejemplo, dentro de las personas detenidas, el Instituto de Derechos Humanos ha contabilizado 1.067 niños, niñas y adolescentes detenidos en comisaría durante estos últimos tres meses. Entre otros casos, por ejemplo, sus visitas han sido más de 1.000 visitas. Y en regiones 701 visitas que ellos han realizado durante todo este periodo, más de 90 días, con lo que sucedió con el estallido social. Como les digo, toda esta información ustedes las pueden revisar también en la página web del Instituto de Derechos Humanos a través de sus redes sociales, y esa información pública y que se dio a conocer también en los medios de prensa y también a través de las diferentes redes sociales de internet. Solo para recordarles, ¿cierto?, que estamos, ¿cierto?, en un proceso constituyente, pero también han ocurrido situaciones anómalas como vulneraciones de los derechos humanos y que se ha ido contabilizando y llevando casos también judicializados. Vemos la gran cantidad de personas que han perdido también su algún ojo prácticamente, y también, bueno, en nuestra ciudad también hubo casos de detención en toque de queda y también personas por balines, ¿cierto?, perdigones, que fueron víctimas, ¿cierto?, de esos hechos. Entonces les compartimos esta información, que es importante que sepamos todas y todo lo que está sucediendo, por un lado, lo que sucede con la represión, y por otro lado, cómo también la ciudadanía se está organizando y seguimos discutiendo sobre este proceso constituyente. ¿Les parece? Vamos a un tema musical y después ya regresamos a conversar sobre lo que está pasando en el Congreso con los escaños reservados. Mañana cuando me vaya, ya no habrá más cacharpa ya. Alegrías han quedado en mi pecho, un canto a la pachamama. Alegrías han quedado en mi pecho, un canto a la pachamama. Cacharpa ya, no te vayas, cacharpa ya, no me dejes. Cacharpa ya, no te vayas, cacharpa ya, no me dejes. Anguñas multicolores, todos llevan de recuerdo. Anguñas multicolores, todos llevan de recuerdo. Recuerdos que no olvidarán los pasantes hasta el año venidero. Recuerdos que no olvidarán los pasantes hasta el año venidero. Cacharpa ya, no te vayas, cacharpa ya, no me dejes. ya no te vayas, cacharpa ya no me dejes. Un canto a la Pachamama. Cacharpa ya no te vayas, cacharpa ya no me dejes. Cacharpa ya no te vayas, cacharpa ya no me dejes. Regresamos a nuestro programa de Radio Aine después de escuchar este tema de cacharpayo, me imagino, ¿no? Algo tan tradicional en nuestra zona andina, ¿cierto? Cuando después de ahí de sembrar las papitas, ¿cierto? Se baila para que todo salga bien. Bueno, como les comentaba, hay una propuesta que va desde los 20 a los 24 escaños reservados para los pueblos originarios que participen en la constituyente. Y además se plantearon durante 2 días en audiencias que se realizaron en la Comisión de Constitución del Senado para conocer las opiniones de expertos y también de dirigentes de pueblos originarios existentes en el país. Así lo señala el Senado a través de su portal web de noticias. Además, agrega el Senado que casi una veintena de organizaciones o comunidades han expuesto ante la comisión mencionada con el objeto de recabar las opiniones sobre esta materia, así como han surgido temas comunes, como por ejemplo la necesidad de respetar la paridad de género en la representación de los pueblos originarios y también que todos los pueblos tengan representación, entre otros temas que se trató en estas sesiones que hizo la Comisión de Constitución del Senado, que además ustedes las pueden revisar a través de la página web www.senado.cl, donde está esta información que acabo de leer, y además también están los videos donde diferentes dirigentes, expertos también de temáticas indígenas que fueron invitados por la Comisión Constitucional, ¿cierto?, de la Cámara Alta, estuvieron exponiendo allá y donde se está debatiendo precisamente sobre esta indicación respecto a la cantidad de escaños reservados para los pueblos indígenas. La verdad que en términos generales les puedo comentar que hubo de todo un poco, ¿no? Quienes efectivamente están a favor y defienden la necesidad y justifican la necesidad de tener escaños reservados, otros dirigentes y personas que estuvieron exponiendo ahí en representación de sus bases sociales, hablaban, por ejemplo, cuestionaban un poco el proceso, cómo se va a elegir, bajo qué parámetros, un poco le exponían esa situación allá a los senadores y específicamente a la comisión. Así que, bueno, ustedes los pueden revisar también. Tengo entendido que esta semana continúan con esa discusión. Lo importante es estar informado de lo que está sucediendo y precisamente para saber sobre este debate, una de las dirigentes que expuso en la Comisión de Constitución fue la señora Delia Condori. Ella es consejera nacional aymara Malcus Vitaya de la comuna de Putre, con quien conversamos y escuchemos a continuación qué nos cuenta ella, de qué se trató, qué estuvieron exponiendo, la exposición de ella y un poco también lo que espera en esta nueva sesión que va a ocurrir en el Senado en la Comisión de Constitución. A ver, primero que nada, aclarar lo siguiente: existen 3 iniciativas, ya hay 3 boletines de iniciativa legal que se van a discutir. La primera de ellas es la que acaba de ocurrir la semana pasada, que es la 13.129. ¿Ya? En esa iniciativa se habla de varias cosas juntas y entre ellas, ¿no es cierto?, se habla sobre la iniciativa de escaños reservados para los pueblos originarios. Entonces, en esta, la otra iniciativa, si bien también tiene que ver con lo mismo, hay otra que tiene, está con una iniciativa con un mayor detalle. Esta de aquí, esta iniciativa, no tiene más allá de 10 líneas referentes a los escaños. Primero, no se determina cuál es el número de escaños, tampoco se dice cómo se va a determinar, en ninguna parte tampoco se contempla, que es lo más delicado para los pueblos, tampoco se contempla cómo van a participar los pueblos en esta determinación del número de escaños, de cómo se va a construir el perfil de los candidatos que van a representar a los pueblos. La cantidad, determinar la cantidad de candidatos que van a salir o cómo los pueblos van a participar, ¿no es cierto?, en poder levantar estas candidaturas. La verdad, existen muchos elementos que quedaron en el aire y que obviamente era necesario ir a plantearlo, dejarlo de manifiesto. Primero que nada, dejar de manifiesto que el Estado tiene la obligación de hacer participar a los pueblos ya y a sus representantes. Y esto no ha ocurrido. Ya, también dejar en evidencia que el Estado chileno ha incumplido compromisos internacionales que tienen que ver con el convenio 169 ya, y con la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos originarios. Y eso usted fue lo que planteó, porque tuvo la oportunidad de usted exponer ahí en la comisión del Senado. Sí, efectivamente se planteó se planteó ahí en forma desagregada todos los elementos. Lo que pasa es que, a ver, dentro de la iniciativa, el documento como tal que llega al Senado va en una carpetita, y si ustedes pueden revisar, las personas que estén interesadas pueden revisar a través del portal del Senado, ya viene con un documento que viene atrás, que es el documento que discutieron los parlamentarios que hicieron la iniciativa. Y ahí sale una serie de elementos que toman en consideración para cómo determinar el número de escaños, cómo determinar quiénes serían candidatos, quiénes los podrían proclamar, todos los elementos que después, ¿no es cierto?, en la exposición yo hago, están dentro de ese documento. Una de esas cosas tiene que ver con el número de escaños, que de alguna manera, ¿no es cierto?, lo conversan, pero en el documento como tal no llega así bien detallado, pero en ese otro documento que va de respaldo habla de 18 escaños. Entonces, lo que llama la atención es cómo lo determinan. Uno entra en cuestionamiento cómo se determina ese número, de dónde sale. Entonces, uno tiene que tener también antecedentes previos. Antes de que esto se comenzara a hacer una iniciativa, se conversaba de que nosotros éramos el 12,8% de la población total en Chile, pero por otro lado habían algunas personas que hablaban de que nosotros, de acuerdo al registro nacional que tiene CONADI, somos el 5,5%, o sea, cerca de un 6%. Entonces, obviamente, empezaron la gente que era menos proclive a otorgarnos a los pueblos originarios una participación, la debida participación, son de la idea de tirar hacia abajo. Y por otro lado, la oposición quiere trabajar un poco más para arriba, y llegaron a un consenso entre ellos y dijeron, ¿sabes qué? Démosle el 10%. Como en el país somos 18 millones, por eso le dieron 18 escaños. Es la teoría que se maneja. Entonces, pero en justa medida, lo que debería ocurrir, y lo hemos conversado con otros grupos que han de interés, que fueron a exponer en las dos sesiones que hubieron, ¿cómo se llama?, que debería ser este escaño, este número debería ser, a lo menos debería corresponder al porcentaje total que nosotros, los pueblos originarios, representamos dentro de la población nacional, y eso es el 12,8% ya del total. Y si uno saca la cuenta, esos son 23 escaños. Delia, pero en este sentido, ustedes como Consejo Nacional Mara han analizado que esa es una forma, digamos, de participación efectiva de los pueblos, porque vemos, usted misma ha hecho bastantes observaciones respecto a cómo se determina, cómo va a ser el padrón, o sea, hay muchos cuestionamientos. Entonces, pero finalmente, ¿usted cree que esa es una vía de participación legítima, los escaños reservados? ¿Cómo lo ven ustedes finalmente? ¿Esto sí es un camino, es una vía, o es parte de, hay que construir algo más? ¿Cómo se ve en el escenario más genérico, ¿no?, de participación finalmente de los pueblos en este proceso constituyente? A A ver, cuando, de hecho, cuando yo expuse, y lo mismo, tengo que reconocer que todos los grupos que participaron, todos partieron, y hemos, en eso convergemos todos, de que aquí el Estado ha incumplido un compromiso internacional que tiene que ver hacer participar a los pueblos en la consulta previa, ¿ya? En esta medida legislativa, y sobre todo porque se trata de la Carta Magna. Sin perjuicio de ello, uno hace como grupo, hace observaciones a este procedimiento, y nosotros finalmente lo que solicitamos era que el Estado considerara la participación de los pueblos, ¿ya? Porque si no, también nos vamos, va a ser un saludo a la bandera que te digan, oye, ¿sabes qué? Ustedes busquen los 18 escaños. No, no es así. Nosotros estamos pidiendo que nosotros participemos con el debido derecho. Eso queremos, participar con el debido derecho. Y es más, en la misma presentación, cuando yo estoy haciendo voy leyendo el material, dejo en claro, ¿no es cierto?, que nosotros los pueblos nos reservamos el derecho de poder hacer denuncias a nivel internacional por el incumplimiento que tiene el Estado. Así que todos nosotros invitamos al Estado a que haga partícipe a los pueblos para construir, para hacer participación de este proceso como corresponde, ¿ya? Eso se hace esta mención en el documento y en lo que se expone. Y también hay otros sectores de pueblos indígenas, porque como bien usted dice, en esta exposición fueron algunos sectores, representantes, agrupaciones, organizaciones, no, digamos, bien complejo representar todos los pueblos de Chile en una o dos jornadas en el Congreso. Pero también hay sectores que están hablando de levantar asambleas constituyentes de los mismos pueblos, ¿no? De los propios pueblos, y levantar estas asambleas para discutir, conversar temas coyunturales de los pueblos. ¿Usted cómo ve esa posibilidad? A ver, había de todos los grupos que expusieron en la comisión, solo una persona expuso y dio a conocer formalmente, en este caso al Estado, que está representado en esa instancia por los senadores, por el presidente de la comisión, es don Aucaún Camán. Él fue la única persona que hizo mención que estaba realizándose un proceso constituyente que partió en el Cerro Ñañol, partió mucho antes de lo que partió el estallido social, y de hecho ese proceso tampoco responde al estallido social, sino que más bien responde, ¿no es cierto?, a la reivindicación, a la autonomía y a la libre determinación, ¿ya? Uh-huh. Sin perjuicio de que él da a conocer eso, él también dice, hemos levantado un documento que se lo dejo acá para que quede constancia. O sea, lo que está haciendo ahí el Lamien Aucán es dejar en antecedente al Estado, nosotros estamos trabajando, ¿ya? Y de hecho, después, en la tarde que terminó todo, nosotros nos reunimos con los demás y hay gente que decía, él rechaza este proceso, y él no dijo eso en ningún instante. Él dijo, nosotros, en nuestra libre determinación y autonomía, estamos realizando esto, y aquí lo dejo el documento para que el Estado tome conocimiento. Pero no ha dicho, esto de aquí que está haciendo el Estado, yo no se lo reconozco, eso no lo está haciendo. Ahora, el resto de los grupos, cada uno, ¿no es cierto?, si bien hizo el alcance de que el Estado había incumplido, obviamente todos están por la idea de poder decir, ¿sabes qué? Nosotros queremos incorporarnos, queremos que el Estado nos incorpore en este proceso y queremos participar de este proceso, determinando el número de escaños, y trabajando en cómo se va a levantar el perfil, en cómo se va a hacer las candidaturas, y hay varios elementos que no están considerados en la iniciativa legal y que también, por un asunto de desconocimiento, nosotros tampoco sabíamos, pero ahora ya lo sabemos, así que también hay que hacer alcances formales que tiene que ver con las franjas electorales, porque como no está dicho, entonces nadie asumió que eso no iba a estar si nadie lo dice, así que hay que decirlo también, el tema de los recursos, porque si no, no vamos a tener, ni siquiera vamos a poder trabajar en igualdad de condiciones. Uh-huh. Ahora, es importante sumarse, porque el Estado, ya nosotros sabemos que el Estado de este gobierno, ya nosotros hemos vivido una consulta, ¿ya? Y cuando fue la consulta de la modificación a la ley indígena, ¿qué hizo el Estado? En su primer día en jornada, que le tocaba, por lo menos voy a hablar del pueblo de Putre, él llevó a mucha gente, llevaron invitados, ¿no es cierto?, al dedo, mucha gente que era proclive al gobierno. Entonces, si uno no va, yo rechazo, porque esto de aquí no lo hicieron conmigo, no nos consultaron como pueblo, así que nosotros nos vamos y llamamos a no ir. Pero estas otras personas van a ir igual. Y el Estado, ¿qué es lo que hace con eso? Valida un proceso que está, ¿cómo se llama?, que está viciado. Entonces, lo que no podemos hacer nosotros es dar un paso al lado, porque estas cosas, con esta práctica que nosotros ya sabemos que hay cosas de mala fe, lo único que vamos a provocar es que las cosas se hagan igual y se van a ir, ¿no es cierto?, sin el control que nosotros podríamos hacer. Entonces, lo que yo creo es que nosotros deberíamos estar ahí. Si bien yo no voy a dejar anotar la firma mía, porque quiero, pero sí quiero levantar la mano cuando venga la jornada y decir, a ver, yo levanto mi mano. ¿Sabe qué? Quiero que quede antecedente que el Estado ha incumplido, porque no nos ha llamado como pueblos a las autoridades a poder construir esta iniciativa de carácter legal, ¿ya? Y que quiero que queden antecedentes acá sobre este tema. Pero si yo no digo nada y firmo la lista y después me saco la fotografía, yo estoy validando, y eso no puede pasar. Sí. Delia, yo invito a gente que haga eso. Delia, y también hay algunos personas y académicos, investigadores indígenas, que también dicen que hacer una medida legislativa debería pasar por consulta indígena. ¿Cómo usted la? Así es. Así es. Nosotros también hicimos mención de eso. Que era que el artículo dice, el artículo número 6 dice claramente, cuando el Estado, ¿no es cierto?, va a realizar una medida administrativa o legislativa que sea susceptible de afectarle a los pueblos, tiene la obligación de consultar, y eso no ha pasado, y eso yo se lo dije en el día que me tocó a mí exponer en la comisión. Eso no ha pasado. El Estado ha incumplido al convenio 169 y a la declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de pueblo originario, ¿ya? Y que nosotros nos reservamos el derecho de denunciar internacionalmente esa situación. Eso se dijo y está escrito en el documento que se entregó, tal cual. ¿Por qué razón? Porque no podemos pasar de largo. Eso no se ha hecho consulta. Y eso es lo que debió haber ocurrido desde el día uno. ¿Ya? Pero las cosas, nosotros ya sabemos cómo han funcionado las cosas en este gobierno. Las cosas siguen avanzando. Entonces yo ahí tengo que tener cuidado y llamo a todos a tener cuidado. No vaya y ponga su firma, se ande sacando la foto y por último si va a ir, porque quiere escuchar para saber cómo van las cosas, haga mención en la misma reunión, levante su manito y diga, estas son las situaciones que se han incumplido y que queden acta. Yo lo estoy diciendo, que queden acta. Delia, entonces, ¿desde ustedes no van a hacer algún llamado para hacer consulta indígena, algo así? ¿O solo están viendo, o sea, cómo se vería eso? Porque si... A ver, lo que yo llamé al Estado ese día, en la parte final de la exposición, es que el Estado incorpore a los pueblos en trabajar en este proceso, ¿ya? Que lo incorpore como corresponde, ¿ya? Ya ellos dicen, todavía no están dichos los 18 escaños, porque eso, como digo, las 10 líneas de las que habla el documento, el boletín, no dice si son 18 escaños, no dice nada, dice van a dar los escaños especiales para los pueblos originarios y nada más. O sea, es tan general que puede pasar para cualquier parte, podría ser uno, como podrían ser 9, como podrían ser 18. Lo que pasa es que uno ve los otros papeles y dice, oye, acá están hablando de 18. Entonces uno hace mención y dice, oye, ¿sabes qué? Esto de aquí está malo, esto de aquí no corresponde, en esta otra parte en los perfiles deberían participar los pueblos, nosotros somos muy distintos a los otros pueblos, por lo tanto cada pueblo tiene su propia mecánica y su forma de relacionarse, de terminar, de conversar y de levantar sus candidatos. Delia, cuéntanos, ¿y qué viene ya para la próxima semana? Porque usted va a estar allá en la discusión. Claro, la próxima semana, ya el día lunes tengo entendido, van a comenzar ya a analizar, a discutir todos los puntos de vista de las personas y grupos que de interés que fueron a exponer. Tengo entendido que eso va a ocurrir el lunes. Yo el día jueves tengo una reunión con los otros grupos que participaron. La verdad fue una reunión que autoconvocada entre los grupos de interés que venían del sur y algunos del norte. ¿Ya? Para poder tener una reunión de coordinación en posiciones, o sea, vamos a defender qué vamos a exigir, o sea, para darle más fuerza a algunas cosas, como por ser participar nosotros de la parte de cómo se proclama, de cómo es el perfil del candidato y cómo se llama y quiénes pueden ser, porque la verdad aquí nosotros los pueblos que están en Arica, en la región del norte, todos los aymaras, tenemos problemas, o sea, y es una realidad nuestra. Tenemos mucha población inmigrante extranjera y que ha accedido a la acreditación indígena. Entonces, nosotros no queremos que se use la base de la CONADI. Y en eso también, todos los grupos que expusieron, estamos de acuerdo. O sea, que esa base no se puede ocupar. Esa base de datos no se puede ocupar. Que tiene que construir un padrón especialmente para CERVEL. Finalmente, Deli, ¿algún llamado, alguna le haría usted a la gente de su comuna que representa sobre el proceso constituyente? Sí, la verdad me encantaría poder hacer un llamado a, ¿cómo se llama?, a los dirigentes, a los presidentes de comunidades, ya que son los que lideran los territorios en cada localidad, que convoquen a su gente, la reúnan, ya conversen sobre estos temas y tengan una posición frente a este asunto. O sea, no podemos llegar que nadie haga nada y de repente llega el Estado con la cantidad de recursos que tiene, con el aparataje total, y de repente se levantan candidaturas entre gallo y medianoche. Eso no nos puede pasar. Entonces yo, por favor, le pido a toda la gente que se reúna, que converse sobre estos temas, y por favor se articulen también con los consejeros del territorio para poder estar muy en sintonía de lo que queremos hacer. No es yo llamo a la gente a no levantar candidaturas entre el hijo y el hermano, entre alguien que era una ex autoridad con su hijo. No, ojalá podamos levantarlo como con bases, con las autoridades que tenemos, con la gente que vive en los territorios, que sea representativo de los intereses de los pueblos y de los territorios nuestros. No puede salir una persona, por muy simpática que sea o que hable lindo, de otro lado. No puede ser así. Tiene que ser alguien de nuestras tierras que nos garantice que cuando trabaje en este proceso, después de elaboración de la nueva Carta Magna, realmente pueda resguardar los derechos nuestros. Y eso. Bien, Delia, muchas gracias. Y ahí después nos sigue contando cómo sigue este proceso y esta discusión, porque es importante saber, ¿cierto?, desde los mismos representantes territoriales, las diferentes, ¿cierto?, lo que está sucediendo en otro espacio ahí en decisión. Mientras tanto, acá nosotros estamos trabajando por la información y levantar procesos constituyentes. Sí, me gustaría también anticipar que nos va a tocar a nosotros como pueblo. De hecho, teníamos un compromiso con la gente de Iquique de que tenemos que hacer una asamblea general de lo que es el pueblo aymara. Y eso se tiene que hacer, yo creo que tiene que hacerse entre enero y febrero, no, a lo más la primera semana de marzo, de tal manera de tener una misma postura frente a estos temas. No podemos estar solitos nosotros. Tengo entendido que la región Arica-Parinacota de alguna manera está más organizada, a pesar, ¿no es cierto?, de cómo se ve, está mucho más organizada. Estamos hablando de la sociedad civil indígena de la que está Iquique. Entonces vamos a tener que convidar también a los hermanos de allá y empezar a socializar para tener una sola voz. Bueno, ahí agradecemos a Delia Condori, ella es consejera nacional aymara Malkus Itaya de la comuna de Putre, con quien estuvimos conversando y nos contó, ¿no?, lo que está pasando allá en el Congreso y cómo diferentes organizaciones, dirigentes también expusieron durante la semana allá en el Congreso. Siempre es importante estar informado, este es un espacio de informativo, ¿cierto? A nadie nos interesa que se genere el debate, la discusión, con diferentes puntos de vista y perspectivas. Y bueno, ahora quiero dejar con ustedes en nuestra sección Voces, compartirles este microprograma que se llama Quilpa, Floreo del Ganado, que es parte de la serie Jiguasana de una Casa, Voces Andinas, del taller de radio de lenguas indígenas de Arica, que me toca coordinar y compartirle estos trabajos que realizaron personas aymaras, en este caso, y que es un microprograma que nos cuenta sobre la quilpa y además es bilingüe. Escuchemos. Jiguasán Arunacasa. Voces andinas. Quilpa, floreo de ganado. Vilma, ¿estás llevando tu cámara para sacar fotos? Sí, pero no le digas a mi abuela. A ella no le gusta que saquen fotos al floreo. Está bien, no le diré nada. Hola, chicas, ¿para dónde van? Vamos a Guayatire, al floreo de llamas y alpacas de mi abuela Justa. ¡Qué lindo! Mi tía también lo hará la semana que viene, con el gato Titi todo. Sí, lo mejor es cuando está lloviendo y aún así se tiene que continuar. A mí me gustan los colores, los aretes, hasta el chimpo. Y la canción que cantan es muy linda, llena de sentimientos y emociones. ¡Sí! ¿Se acuerdan? Hacha oco suman cama romero. Rondero, romero. Hacha coyo suman cama romero, romero. Futu apsuñama aptati futu apsuñataki. Hisa, janiu hachamama haru santati. Juparu janiu jutu apsuña muniriti akawainuru. Hisa wali, janiu kun santi. Hisa wali, janiu kun santi. Kamisaraki tawakonaka, kaukiru sasarhapta. Wayatiri markaru saraptua. Justa hachamama ha, kauranaka alpachunaka. Wainunagaru. Jiwa kiwa taina ma pacha uru uthi ukana lurakira kingwa titimpi tagpachani. Hisa sumawaliwa halupacha walhapana ukamaraki takikuns lurani uthiwa. Nayanga takikunsa muntua sarsiyunaka chimpunaka ukawali saminakapa. Kirkinenakapa, Zumba Hiwaki, Takte Aijayunaka, Chuimanaka, Pokayawi. Hisa, Rumiru Rumiritu, Rumiru Rumiritu, Ukamawa. Hiwasan, Arunakasa. Voces andinas. Área de pueblos originarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, región de Arica y Parinacota. Bien, escuchamos Quilpa, Floreo del Ganado, esta serie de microprogramas Hiwasana de una casa, Voces Andinas del Taller de Radio de Lenguas Indígenas. Estas son del año 2016, las primeras producciones que realizamos con el apoyo, cierto, del Ministerio de las Culturas. En el libreto y voces escuchamos a Daniela Huanca, Nancy Sánchez, Vilma Sánchez y María Magne. En voces en aymara, Graciela Mamani y Ana Paola Quispe. La presentación y despedida la realizó Margarita Baltazar Condori junto a Richard Valdés Flores. Más información ustedes las pueden escuchar en nuestro blog radioindigenaarica.tumblr.com, y ahí están diferentes producciones que se realizan en el taller de lenguas que me toca a mí coordinar y que los compartimos porque son importante producción bilingüe producida por personas de nuestra zona y además historias locales que ellos mismos crearon. Vamos a un tema musical y regresamos con la parte final de Aini. En la punta de este cerro, negrita, en una roca. Bien, regresamos a nuestro programa de Radio AINI después de este tema musical y de escuchar, ¿cierto?, este microespacio donde difundimos cultura, tradiciones, realizado por personas de nuestro pueblo. Sí, ya en nuestra sección final quería comentarles que a través de una declaración pública la comunidad indígena Dieguita Pataicó se refirió, ¿cierto?, a lo que ellos declararon manipulación de mediática sobre la continuidad de Pascualama. Dicen, en relación a la sentencia de la Corte Suprema que falló a favor de la empresa minera Barrick Gold en su proyecto Pascualama, respecto al recurso de casación que buscaba dejar sin efecto la autorización de la modificación del permiso ambiental del proyecto, nuestra comunidad indígena de base territorial declara enfáticamente que esta sentencia tiene poca relevancia respecto a los intereses por querer revivir este transgresor proyecto minero, debido a que se encuentra paralizado con la máxima sanción de clausura total y definitiva dictaminado el 17 de enero del 2018 por la Superintendencia de Medio Ambiente. Esta sentencia es solo un fallo específico sobre la autorización de una modificación al permiso ambiental del ya muerto proyecto Pascualama, donde la empresa junto a organismos técnicos del Estado de Chile nos dicen que el agua se contaminó de manera natural, por lo que debe subir los parámetros de metales pesados permitidos en el agua para que la contaminación sea legal y la culpable sea la naturaleza. Denunciamos el mal manejo periodístico de algunos medios de comunicación que de manera sistemática lucran informando, así lo demuestra la orden de compra y oferta adjunto de empresas como Acerta, ¿cierto?, que cobran importantes sumas de dinero por hacer un lavado de imagen de esta empresa que ya por más de 20 años ha mentido a la comunidad y entidades fiscalizadoras hasta sus propios inversionistas. Así lo dice la declaración de la comunidad de Dieguita Pataicó, de allá del sector de Huasco, que a través de esta información quieren aclarar que efectivamente no ha cerrado Pascualama. Para ello también conversamos con el dirigente Rubén Cruz, quien nos cuenta sobre esta situación. Una fuerte campaña comunicacional por parte de la empresa que, visto estratégicamente, nosotros creemos que lo están haciendo para poder presionar al Tribunal Ambiental, que hoy tiene que ratificar el cierre definitivo del proyecto Pascualama. Cabe recordar que el proyecto Pascualama fue sancionado con la máxima sanción por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente por haber infringido de manera reiterada la resolución de calificación ambiental, y se sancionó con el cierre definitivo del proyecto. Ello, la empresa presentó un recurso de reclamación ante la sanción, y hoy eso se tiene que dirimir en el Tribunal Ambiental de Antofagasta. Muy probable que ese fallo salga en marzo. ¿Ya? Supuestamente ya existe un acuerdo por parte del tribunal, ya existe un acuerdo, un fallo, digamos, pero todavía no lo quieren hacer público. Así que yo siento que en esta nebulosa un poco es que la empresa lanza esta campaña comunicacional tomándose de una resolución, de una sentencia de la Corte Suprema, pero levantándola como que si el proyecto Pascualama se le da luz verde con esta resolución. Y no es así. ¿Ya? Esa resolución no es más que una sentencia sobre una reclamación que nosotros interpusimos para que no se autorizara el cambio de la resolución de calificación ambiental en cuanto a los niveles de alerta calidad de agua. ¿Qué quiero decir con esto? La empresa, luego de la construcción del proyecto, que ya llevaban alrededor de un 70% más o menos por el lado chileno, el agua del río Choyay, que es el río estrecho arriba, luego se transforma en el río Choyay, empezó a bajar con niveles sobre la norma en distintos metales como el arsénico. Para que el proyecto no pudiese no siguiera, digamos, estando fuera de la norma, presentaron una modificación a la resolución de calificación ambiental del año 2006 para poder subir estos niveles de alerta de calidad de agua, argumentando que las aguas se contaminaron de forma natural. Por lo tanto, ellos nos quieren hacer ver que fue de forma dual, y nosotros decidimos en ese momento interponer este recurso que llegó a la Corte Suprema y se perdió en la Corte Suprema. Porque igual es importante que casi siempre estamos conectados con los conflictos, las empresas mineras están muy conectadas. Es importante que nosotros como ciudadanos, como gente que vivimos en los territorios, también podamos tener ese cierto grado de comunicación en cuanto a lo que está pasando. Porque las empresas generalmente tienen las mismas estrategias. Entonces, aquí en el Valle, claro, hicieron esta forma de poder modificar la resolución para poder estar dentro de la norma y poder hacer un poquito que la contaminación fuera legal, digamos. Entonces, en definitiva, no es que Pascualama reabre, y eso es como dejarlo bien claro, porque igual ustedes han tenido una lucha de muchos años entre movilización, entre conflicto y además en lo legal. Lo importante sería, Sebastián, reiterar que esta ha sido una lucha larga, un triunfo, y que no es efectivo que Pascualama va a operar en el lado chileno. No es efectivo. O sea, nosotros creemos que y así lo hacemos ver, que el proyecto Pascualama ya está muerto, digamos, ya no le sirve. Lo que sí tiene un fin especulativo, que es importante también analizar, que al final, si uno se da cuenta cuántas personas se benefician de estos grandes proyectos, que son gran parte una especulación. Y es importante también hacer un análisis también de eso, de los proyectos que a veces se muestran como muy grandes, como con unas inversiones muy muy estratosféricas, y a veces no es así. A veces a veces nos hacen creer y nos meten susto, pero son con fines más especulativos. ¿Y en estos momentos tienen oficinas operando? ¿Cómo, en qué condiciones está? ¿Está cerrado el lugar? ¿Cómo es? Ellos, se encuentran con un cierre definitivo, por lo tanto no pueden realizar ninguna obra de construcción. Pero sí tienen gente arriba trabajando, haciendo mantención. Eso, o sea, tampoco podemos pensar de que el cierre decretado por la Superintendencia de Medio Ambiente quiere decir de que el proyecto ya no se va a realizar más ahí, digamos. O sea, eso no existe. La propiedad privada en Chile está súper protegida y las pertenencias mineras siguen siendo de la empresa, digamos. Lo que sí, nosotros como habitantes del Valle del Huasco, que estamos en las aguas, digamos, que provienen de la alta cordillera, nos mantenemos muy atentos a todo lo que está pasando y a seguir defendiendo el territorio y el agua, como siempre lo hemos hecho, digamos. Ok, muchas gracias, Rubén, por este contacto y aclararnos, porque verdad, en los grandes medios se estaba hablando, se estaba especulando, pero también hemos recibido la información de parte de ustedes aclarando, y es bueno también que acá en el extremo norte de Chile también sepamos que efectivamente, como tú dices, a veces mucha especulación, y nosotros estamos viviendo estas exploraciones mineras, claro, y conocer otras experiencias para ver cómo operan también, y muchas veces nos... como tú bien dices, siempre se genera mucha especulación, y lo importante es aclarar, porque ustedes son los que están ahí, viven ahí, y los que están llevando la lucha y la defensa del agua y los territorios en ese lugar. Así que te agradezco mucho por este contacto. Muchas gracias. Aquí en el Valle hemos comprobado que la energía de la Madre Tierra finalmente es la que ha propiciado todas estas paralizaciones, y que ellos no han podido construir, y que se le han venido, que han habido avalanches, se le han venido obras abajo. Entonces tenemos que seguir creyendo en esa energía vital que nos mantiene vivos, que nos mantiene también aferrados a esta tierra. Entonces igual es importante como eso, como que al final nosotros somos unos simples servidores de esa energía, y vamos a estar siempre atentos para poder ir cerrando estos proyectos y denunciando y haciendo todo lo que sea posible en este plano más material, digamos. Bueno, agradecemos a Rubén por el contacto, y ya finalizando le recordamos que estamos en la Asamblea Constituyente en Arica, hoy día, durante todo este día domingo, allá en la Corfar, en Azola, con Rómulo Peña, para que ustedes puedan asistir, informarse, formarse, conversar, aclarar sus dudas respecto a este proceso constituyente. Esta asamblea es totalmente autónoma, autoconvocada a diferentes organizaciones de Arica. Y además decirles que el día 1 y 2 de febrero vamos a estar en Iquique, en el encuentro zonal, la asamblea autoconvocada del Norte Grande, el segundo encuentro. Así que ahí vamos a estar informando también. Quienes quieran participar, hay un correo asamblea.regional.iquique@gmail.com. Y por último, ya para despedirme, les recuerdo, ingresen a lauca.cl, vean el documental, firmen y compartan para que el parque vuelva a ser parque. Nos vemos en una próxima semana. Jiki sin cama. Marimeli, quechu, minca minga nuestro yu, encuentro nuestro territorio, aini, por los derechos de nuestros pueblos.